Señores, estamos en la grabación en vivo de Este es el ritmo que manda, que manda. Presentación, maestra. Señoras y señores, el show. El show. El show. El show. Agustín y la balanda. Buenas noches. Las palmas. Las palmas arriba, arriba, arriba. Y las palmas arriba, que venga las palmas arriba, a ver. Y las palmas arriba, que venga las palmas arriba, a ver. Gracias, Tota. ¡Vamos! Para los parranderos y las parranderas de Santa Fe. A la gente de Barranca que se vino el saludo grande. Para los parranderos venimos a tocar. Para las parranderas que dicen a menear. La banda está tocando, no puede parar. Porque están gozando, porque están saltando. Para los parranderos venimos a tocar. Para las parranderas que dicen a menear. La banda está tocando, no puede parar. Porque están gozando, porque están saltando. Y la banda ya empezó a tocar el ritmo que te mueve de aquí para allá. Y la banda ya empezó a tocar esta cumbia divina, cumbia santafesina. Esta cumbia divina, cumbia santafesina. Para los parranderos venimos a tocar. Para las parranderas que empiecen a menear. La banda está tocando, no puede parar. La fiesta que arranca, vamos todos a bailar. Sabor, sabor. El grito fuerte de la gente de Maciel. Y la banda ya empezó a tocar el ritmo que te mueve de aquí para allá. Y la banda ya empezó a tocar esta cumbia divina, cumbia santafesina. Esta cumbia divina, cumbia santafesina. La gente de San Genaro, el saludo grande. La gente del barrio ahí. Y las manos arriba, las manos arriba y arriba y arriba. Ahora sí, los hinchas de Boca. Los hinchas de River. Los hinchas de Central. Y las palmas arriba, que venga las palmas arriba, a ver. Y las palmas arriba, que venga las palmas arriba, a ver. Porque ahora estamos como locos. Sabor. Ariel, Ariel. El patrón, la llave ahí. El pan de Díaz, gracias. Muchas gracias. Y dice: nunca había imaginado, nunca había yo pensado, este volcán apagado, que este amor destrozado pudiera renacer. Mucho respeto, cordialidad, luego nos descontrolamos, el calor nos fue matando y no pudimos parar. Y ahora estamos como locos, transpirados, tocándonos, tirados sobre la alfombra de mi casa. Ahora estamos como locos, desconectados del mundo. Yo rompí tu remera, vos mi pantalón, vos mi pantalón. La gente de la Boto presente, la gente de Monte. Estamos como locos, respirados, tocándonos, mirados sobre la alfombra de mi casa. Ahora estamos como locos, todos del mundo. Yo rompí tu remera, vos mi pantalón, vos mi pantalón. Alegría de Maciel ahí. Arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, porque seguimos con cumbia de Santa Fe. A las personas que alguna vez quedaron locas de amor, al maestro ahí, saludos. Por culpa de ese amor estoy sufriendo y soy como un payaso sin sonrisa. Las noches me la paso dando vueltas, siguiéndole las huellas escondidas. Y el corazón golpea, no puedo ya aceptarlo. La busco en todas partes, estoy desesperado. Te pienso solo en ella, que no puedo vivir y es mi estrella. Loco, enamorado y loco, como extraño sus labios, sus besos y caricias a mi lado. Y el corazón golpea, no puedo ya aceptarlo. Partes, estoy desesperado. Loco, que a mí me digan loco, que pienso solo en ella, que no puedo vivir y es mi estrella. Loco, enamorado y loco, como extraño sus labios, sus besos y caricias a mi lado. Muchas gracias.